La sociedad votó masivamente, casi un 70%, y castigó, nos castigó. Nos castigó con el Conjunto por el Cambio, nos castigó con la izquierda, nos castigó con Milei, eligió distintas herramientas para castigarnos. Expert. Y bueno, hay que hacerse cargo. Yo valoro mucho que a pesar del golpazo que pegamos, porque nosotros sabíamos que teníamos distritos perdiendo a nivel nacional, sabíamos que perdíamos el centro, digamos, de Mendoza, de Entre Ríos, pasando por Santa Fe, Córdoba, quizás San Luis, la propia ciudad de Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires, pero no nos imaginamos ni Santa Cruz, ni La Pampa, ni Misiones, ni Chaco, por ejemplo, ni la primera sesión electoral, o perder San Martín, o Tigre. ¿Y cuál es el mea culpa, Chino? Porque tiene que haber un mea culpa. Primero, lo importante no es enojarse. Por eso yo valoro la actitud del presidente. Se hizo cargo de la derrota, es el jefe de Estado, además presidente del principal partido de la coalición. Buscar cuál es la causa, no hay una sola causa. Es la económica, sí, pero hay otras causas. Debe haber múltiples causas. Cuando vos hablas con personas por qué nos votan o por qué no nos votan, las causas son múltiples. ¿Lo económico juega mucho? Sí, juega mucho. Pero hay una decadencia, recién hablamos fuera del aire. Solo del 75 para acá, vos estabas haciendo mención del 77, tu papá. La Argentina viene cayendo. Y sí, la política no resolvemos los problemas. Salvo el momento de Néstor y Cristina, que parecía que torcíamos esa caída, ese derrumbe. Terminamos con 25-30% de pobres en el 2015. Apareció Macri. ¿Cómo puede ser que digan que la política no resuelve esto si para eso los votan? ¿Y si no lo resolvimos? Si pero tenemos 42%... A ver, yo te digo una ejemplo. Pero es muy fuerte. Sí, pero la verdad. Bueno, vos dijiste, es terrible. Hiciste el servicio militar en el 77. Sí. En el 75 había un dígito de pobre. Sí, el 2%. Un poquito más. Un dígito de desocupado. ¿Cuatro querés? Vale. 82% de trabajos informales. Sí. Hoy tenemos 42% de pobre. Si sumás ocupado, subocupado y los que buscan trabajo, estamos en 20 largo. Y 50% informales. La clase política, me incluyo, que hago política del año 83, que he ocupado distintos cargos. ¿No me voy a hacer cargo de lo que pasa? ¿A quién le voy a echar la culpa? Yo puedo hablar del capital financiero global, puedo hablar. Está bien, pero ¿qué hace para cambiar? Económico, puedo hablar. ¿Pero qué hace para cambiar? Puedo hablar de, en su momento, el imperialismo, pero los políticos tenemos que hacernos cargo. ¿Pero qué hacen para cambiar? Porque bueno, el problema es ese, ¿qué hacen para cambiar? El tema es que nosotros tenemos que pensar qué quiere la gente. Sí, sí, quiere morfar, pero lo que no quiere es que nos peguemos el pedo. Navarro. Porque quiere que resolvamos los problemas. No sé si 60 días alcanzan. Yo no pondría como objetivo lo electoral. Yo pondría como objetivo mejorar la gestión, estar más cerca de la sociedad, hacer un análisis y ver cómo podemos, conjuntamente con los trabajadores, con la CGT, con las organizaciones sociales, con los sectores económicos, con sectores de la oposición que tengan vocación de diálogo, intentar reconstruir rápidamente. Pero para cambiar la vida de nuestro pueblo, nos vote o no nos vote, si después eso se expresa en una mejora importante electoralmente, 10 puntos. Pero si nosotros pensamos hacer política pensando en los votos y no en los problemas de la gente, la pifiamos. Yo creo que la sociedad castigó la política. Esta es una elección legislativa y eligió determinados instrumentos. Aquellos que valoran la lucha a la izquierda, su honestidad, los eligieron a ellos. Hay mucho descontento. Los pibes rechazan la política. Mi hijo tiene que ir a votar, no tiene ni ganas de ir a votar. Le tuve que ir a votar. Y eso te pasa con muchos conocidos. Y algunos que tienen ganas de votar eligen alguna alternativa para ir en contra de lo que escuchan en contra del sistema. Pero a ver, Chino, vos formas parte del gobierno, o sea que algo falló. Más allá de la pandemia, algo falló y falla. Pero a ver, si te acabo de decir que comparto plenamente lo que dijo ayer Alberto Fernández, de que se hizo cargo de la derrota y reconoce que nos equivocamos. Te dije hace un ratito que la política, me incluyo, tenemos que hacernos cargo de la decadencia de Argentina. Claro que tengo claro que falló. El tema es que yo no soy un comentarista. Tengo que ver de qué forma, y además estoy en la gestión, trabajamos para resolver eso. Lo que planteé fue, si lo pensamos en clave electoral, a ver cuántos votos recuperamos de acá a noviembre, es subestimar la sociedad. Totalmente. Entonces, lo que empezar en clave política. Por supuesto, competimos electoralmente porque este es el juego, las reglas de juego de la democracia, pero cambiando de la vida para bien a nuestra sociedad, y además estar cerca de los problemas. La política se encierra, nos hablamos entre nosotros. Vamos a un acto y yo le hablo a ellos y ellos me aplauden, después me felicitan, después veo un barrio con... No tenemos que estar cerca. Voy a ser más claro. Si vos haces una lista y la haces en términos solamente de la política y te olvidás lo que representás económico y socialmente, si hablamos de la política y la participación, perdón, y resulta que donde yo soy intendente no permito que se presente ninguna lista porque yo soy el intendente acá... nadie discute, nadie participa. Si yo critico, me dicen que soy un traidor. Si vos decís tal cosa y también te... La política es interpelación, es crítica. ¿Pasó eso de los candidatos, Uno tiene que valorar la crítica, porque la crítica equivocada o acertada te ayuda a pensar. ¿Estás reconociendo que viven en un mundo aparte de la sociedad? Pero en la política tenemos que buscar la forma de reconciliarnos con el pueblo. Si estamos asumiendo que estamos retrocediendo... A ver, ¿tenemos 42% de pobres? Sí. Y ¿tenemos 50% informales? Sí. Bueno, ¿y a quién le echamos la culpa? 60% de chicos pobres también. Bueno, ¿y a quién le echamos la culpa? ¿No nos hacemos cargo los dirigentes políticos? ¿Y qué hacen por mejorarlo? Bueno, es lo que estoy diciendo. Si escuchamos, si abrimos un poco las orejas y entendemos el mensaje que nos mandó la sociedad y tratamos de corregir y convocar a los actores populares, a las organizaciones populares, a los sectores que tienen que ver con los intereses en juego, sea una asociación de empresarios, de comerciantes, lo que tenga que ver con el problema, porque hay muchos problemas particulares y problemas generales, esto se puede revertir. No es que ganaron porque los eligieron porque hay un proyecto mejor. Los eligieron para pegarnos un paro en la cabeza a nosotros, porque una gran parte de la sociedad, muchos de que nos votaron en el 2019 incluso, están disconformes y eligieron a Juntos por el Cambio. Por eso dije, no entendiste nada. ¿Cómo eligieron a la izquierda, cómo eligieron a Milei o a otro? Pero además, sí tuvieron un acierto que hay que reconocérselo. Las PASO, con 3, 4, 5 listas, movilizó a muchísimas personas que participaron, cosa que nosotros no hicimos. Una cosa que tenemos que reanalizar, que no es central, pero el dedazo y las listas únicas no es la solución para mejorar la política. Hay sectores populares que no nos han votado. Hay sectores de los barrios más humildes de Gran Buenos Aires que no fueron a votar. ¿Te parece que hubiese que hace dos años votaron? Se necesitaba... ¿Por qué no fueron a votar? Perdón, ¿por qué no fueron a votar? Porque no se sienten representados por nosotros. Si nosotros no reconocemos nuestros errores, ¿qué es clase política? Alguien que hace 10, 15, 7, 20 años está en el Estado cumpliendo funciones de gestión y que no podemos resolver la crisis y que no nos hacemos cargo. Y que es más fácil echar la culpa. No, acá la culpa tiene Llorente. Acá... Por supuesto que, a ver, el nunca capital goberné. Global financiero tiene responsabilidad. Por supuesto que los grupos económicos tienen responsabilidad, pero nosotros somos gobierno. Tenemos que hacernos cargo de eso. Ahora lo fuimos durante otros años y no pudimos, todavía no sabemos la profundidad de la pobreza estructural. Y cuando debatimos en los programas sociales y cómo se sale con trabajo, dirigentes de la oposición, analistas independientes y hasta compañeros nuestros, nos terminan echando la culpa a los dirigentes sociales o a los pobres de la pobreza. Entonces, eso es no conocer la situación real de la pobreza. ¿Por qué? Porque van, se sacan una foto y no vuelven. Me preocupa lo que tenemos que hacer nosotros como gobierno. Nosotros vamos a volver a ganar si la sociedad recrea una relación de mínima confianza con nosotros. Vos ya tenés un presupuesto de obra pública a nivel nacional. Todas las provincias tienen presupuesto de obra pública. Todos los municipios tienen presupuesto de obra pública. Decidí que el 30% de la obra pública vaya a pequeñas cooperativas de organizaciones sociales, de la iglesia, de clubes, a pymes de los barrios, que hay mucho contratista, maestro mayor de obra, que estén los municipios presentes también, y hace pequeñas obras, 10 manzanas para cada cooperativa. No hay cloaca, empezar por la cloaca. No hay gas, hace el gas. El agua está mal puesta, ponela de vuelta. Después asfaltamos. Generamos cientos y cientos y cientos de miles de puestos de trabajo.